Maxi Kiosco Nahuel. Leser, depilación y estética. Entre barullos y voces que dicen sin decir, una canción habla de vos. Encontrémonos en 93.9. Nexo 93.9. La radio que nos une. No me puedo dormir, no me puedo reír. Me duele la garganta. 30 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Aprovechamos este momento para saludar también a la gente que nos escucha de diferentes lugares acá en Sierra Chicas. Bueno, arrancamos por aquel lado de Salsipuedes, Río Ceballos, la gente de Unquillo, la gente de Mendiolaza. De este lado Saldán, La Calera, bueno, zona norte de Córdoba. Gracias por estar, ¿no? La gente se ve aliviada con esta lluvia. Bueno, dejamos atrás un montón de cosas. La rinitis que quedó de lado, la alergia, el polvillo. Bueno, quedó atrás agosto. Hoy decíamos en el arranque del programa, ¿no? Para mí septiembre arrancó hoy. Es 2, la verdad que es 2 de septiembre, pero arrancó hoy porque el cambio se dio hoy. No sé si lo perciben así algunos. Por lo menos yo voy percibiendo eso. El quiebre fue hoy. Fue hoy. Fue hoy. Fue, además vino... El antes y el después. Vino un alivio para el tema lluvias. El tema lluvia, el tubo fuego, el tema baja el riesgo de incendio. Nos pone muy contentos porque nos deja alerta a todos. Hemos sufrido mucho acá en Sierras Chicas el año pasado y en todo Córdoba, ¿no? De la quema que fue récord también y que nos preocupa y no, nos preocupa a todos, ¿no? Creo que es algo que se celebre mucho que Natura nos haya dejado una lluvia tempranamente, porque muchas veces la primera lluvia se da en octubre, inclusive, así que bueno. Pero bueno, vamos a girar totalmente y no sé si girar, porque creo que es parte también, ¿no? Te lo adelantábamos temprano que íbamos a tener visita de precandidatos, en este caso una candidata, mejor dicho. Se trata de la señora Alejandra Vigo. ¿Cómo le va? Un placer saludarla. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por recibirme. La verdad que contenta, vengo de hacer una reunión con gente amiga, asociaciones y gente comprometida aquí en la comunidad de Villa Allende y bueno, ahora en la radio, muchas gracias por recibirme. Estuvieron recorriendo, estuvieron en San Cayetano, pero tienen previsto un recorrido por Sierras Chicas. Sí, en realidad ya hemos estado en algunos otros ciudades del departamento Colón y ahora seguimos por la parte de Sierras Chicas. Ahora vamos después a Saldán y tratando de abarcar, digamos, y de reunirnos con la mayor gente posible. Esto de la pandemia por ahí ha hecho que estos hábitos, ¿no?, de una campaña tengan que cambiar, porque ya habitualmente antes uno podía tener más contacto con la gente, podíamos estar en reuniones con mucha más gente de la que hoy nos indica la pandemia, pero bien, porque siempre además es muy lindo reencontrarse, ¿no? Y uh-huh. en estos años, o este año y este que va ya en curso, que en cualquier momento termina, ha hecho que nos encontremos siempre por la virtualidad o a través del celular, así que verlos para mí siempre es muy grato, muy grato. A mí, yo digo, es como cuando un jilguero le abren la jaulita, así que bueno, para mí es un gusto enorme. Ayer estuvimos en el departamento San Martín, en Villanueva, Villa María, hemos estado en San Francisco, en San Justo, con otras localidades de San Justo, bueno, recorriendo el norte, hemos estado en el oeste, y bueno, y seguimos, ¿no? Así que contenta, satisfecha, porque bueno, tratamos de llevar de promover esto de que estas próximas elecciones son muy importantes para Córdoba y bueno, y en eso tenemos buena recepción, así que estamos contentos todos los candidatos y candidatas que vamos en la lista Hacemos por Córdoba. Estas son las primeras elecciones, le toca a las legislativas, ¿no? Primero las primarias, ¿no? Pero digo, no sé si decirle post pandemia, porque todavía no pasó la pandemia, en pandemia, ¿no? Hay nuevas necesidades. Sí, yo creo que, bueno, primero esto que decía en lo que nos toca a nosotros de una nueva realidad de cómo relacionarnos y comunicarnos con la gente, que como decía antes era otra cosa. Sobre todo lo que más cuesta es no poder por ahí, no sé, el contacto que es tan importante y que la gente lo espera, ¿no? Pero creo que sí, que estamos en momentos difíciles. Me parece que en general las personas todavía, las familias, están ocupadas y pensando en la realidad cotidiana. Y cuando digo realidad cotidiana, digo tanto en la casa como resolver la vida de todos los días, como en el trabajo o si uno tiene un negocio o tiene, en fin, si tiene, produce. O tiene algún emprendimiento. Así que yo creo que todavía está como fría la cosa en lo que hace a la campaña, porque como digo, todavía pesa mucho esto de la campaña, ahora se regeneró una nueva cepa. Entonces, además, me parece que esto de lo desconocido nos hace tener temores, ¿no? A uh-huh. veces. Y me parece que la gente está ocupada en eso, a ver si los chicos vuelven a la escuela. Bueno, un sinnúmero de problemas y de cuestiones que ha ido surgiendo a partir de la pandemia y que no estábamos preparados, en el mundo no estaba preparado. Uh-huh. Y bueno, y creo que en esto, y además Córdoba tiene esto siempre, decimos nosotros, de siempre ir para adelante, de nunca parar, de siempre ir, de producir, de estar permanentemente en actividad. Y entonces creo que eso es hoy la principal ocupación en la cabeza de las personas, ¿no? Sí. Obviamente afecta también al ánimo social frente a unas elecciones que quizás se podrían haber evitado. Sí, no sé si, porque para evitarse hay que dar todo un debate en la Argentina. A mí me parece que las PASO son elecciones primarias. En otros países del mundo, por ejemplo, hay primarias, pero no son obligatorias. Yo soy una defensora que el sistema democrático implique la obligatoriedad del compromiso del voto en una elección general. Pero me parece que por ahí las primarias, la gente como que no le ve sentido de participar o ir a decidir sobre una interna en algún partido en especial, claro. Qué sé yo, en el caso nuestro nosotros llevamos una sola lista, pero hay algunas otras expresiones políticas, llevan cuatro listas o tres o dos y bueno, y sobre todo en estos momentos que, como digo, hay otras prioridades, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que superar y hay que participar. Siempre es bueno participar, esto hay que decirlo, ¿no? Siempre es bueno porque el sistema democrático y la representación y el expresarse a través de sigue siendo la herramienta principal que tenemos, ¿no? Para justamente para expresarnos. Así que bueno, hay que seguir. ¿Qué te quería consultar, Alejandra? ¿Qué necesidades crees que terminó desnudando la pandemia y que hay que atacar o trabajar sobre eso fuertemente? A mí me parecen dos cosas. Creo que la pandemia, sin lugar a dudas, primero, y aunque sea no sea lo principal, pero creo que es importante destacar o no dejar de resaltar, es que esta pandemia volvió o recrudeció algunas situaciones tremendas que a veces suceden y que antes éramos más indiferentes, como es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Hoy la violencia contra las mujeres, las mujeres en situación de violencia durante la pandemia ha sido un fenómeno que se recrudeció por esto del aislamiento y bueno, todo lo que siempre se habla. Y me parece, es más, los organismos internacionales hablan de la otra pandemia, ¿no? Que es este flagelo tan tremendo. Eso por un lado. Pero por otro me parece que por supuesto la cuestión económica sigue siendo todo un tema de cómo ir resolviendo. Hay muchos sectores que vieron muy perjudicados sus ingresos, porque la normalidad pasa a ser otra normalidad y entonces hay que ir adaptándose, entonces los ingresos no son los mismos. Me parece que eso es complicado. Y a eso sumarle, por supuesto, una nueva situación que, como decía, no estábamos preparados. Entonces nos encontramos con algo de decidir cómo hacer con los chicos en la casa, cómo ayudarlos, y todos los factores que de alguna manera se van resintiendo. Porque la pandemia es la pandemia, es una situación mundial, global, que nos perjudica a todos, y entonces sí me parece bueno que, y eso es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo del gobierno provincial, creo que Juan Schiaretti en eso siempre fue muy claro, él siempre nos decía, la pandemia es una realidad, pero no debe ser la única realidad. Nosotros tenemos que seguir trabajando y acercando el Estado, en este caso, no solamente a las familias que tienen dificultad, sino seguir promoviendo la producción y el trabajo para que esto no pare. Si se resiente, que después estemos mejor preparados para cuando esto pase, que evidentemente en algún momento va a pasar, y que Córdoba es una sociedad toda, ¿no? Así vivamos donde vivamos, que como decía, es muy, muy activa, muy positiva, y nunca baja los brazos, ¿no? Así sean los sectores más productivos, los sectores del desarrollo, los sectores industriales, como la familia común que es empleado en la actividad privada, o simplemente es parte de ese gran sector que son los trabajadores informales. Siempre Córdoba va para adelante. Y creo que esto de la pandemia obviamente resiente la actividad de cada uno, porque hay que cuidarse de que no haya mucha gente, el tema de los famosos aforos, ¿no? Para incluir la gente. Ustedes mismos lo deben ver aquí en la radio. Así es que, pero creo que en eso Córdoba tiene un motor, bueno, como digo, ya lo lleva en el ADN, y por lo menos de todos los lugares donde yo he estado recorriendo, veo que aunque sea resentido o menor, pero la producción sigue, el trabajo sigue, sigue esto de querer progresar e ir para adelante. Y eso me parece que es central, y que creo que es parte de esto que nosotros estamos llevando hoy como propuesta y como planteo principal, que es la defensa de Córdoba, el que podamos tener los recursos que genera Córdoba, fruto de lo que produce y fruto del trabajo de miles y miles de cordobeses que junto con otros argentinos hacemos al desarrollo del país, y que de manera absolutamente inequitativa y desigual quedan la mayoría de esos fondos en Buenos Aires para subsidiar la vida de quienes viven en la capital y en el Gran Buenos Aires y en el AMBA. Y entonces nosotros decimos que en realidad la Argentina sigue empantanada, porque hay una gran brecha, que es la verdaderamente la grieta que hay que empezar a desarticular, que es esta gran grieta que está entre el interior y la capital. No es porque haya algo contra los ciudadanos de Buenos Aires, pero es claro que la producción y el trabajo lo ponen las provincias. Entonces nosotros queremos que ese planteo sea claro, lo mismo que venimos haciendo en Córdoba ya hace más de 20 años con nuestra fuerza política. Hoy hacemos por Córdoba, que se inició allá con José Manuel de la Sota como gobernador, con Unión por Córdoba, ha sumado más partidos, y hoy es una coalición de 19 partidos, que tenemos a lo mejor bases distintas, que tenemos, pero sobre todo tenemos la coincidencia de querer trabajar por Córdoba, que me parece que esa tiene que ser la prioridad para cualquier legislador, para cualquier legisladora. Acá no podemos poner, como digo yo siempre, el carro adelante del caballo. Acá la política, nosotros en esto, y siempre lo dice el gobernador, no tenemos ningún compromiso partidario nacional con nadie. Nuestra primer prioridad es Córdoba, pero simplemente porque es lo que a Córdoba le hace bien, le hace progresar. Porque yo digo, este antagonismo que hay hoy entre dos extremos supuestamente antagónicos no le ha hecho bien a nadie. Ambos, además, ya han gobernado, ¿no? Han gobernado y otro sigue gobernando. Y eso no le ha hecho bien a nadie, porque la política no está para que la gente reciba disputas. La política para la gente está para llevar soluciones. no disputas. Entonces, nosotros eso lo tenemos muy claro desde el primer día. Seguimos siendo los mismos que venimos acompañando esta expresión que es hoy el gobierno de Córdoba, que expresa cabalmente Juan Schiaretti, y que me parece que ni siquiera es un modelo del gobernador o de un gobierno, sino que es un modelo que expresa lo que es Córdoba, que es una provincia con una manera de ser, con un trabajo sostenido, con esto que yo decía al principio de no parar, pero a su vez que refleja el gobierno de Córdoba, que es una Córdoba federal. Los propios intendentes de otros partidos políticos siempre le dicen al gobernador Schiaretti que es el gobernador más federal que tiene la Argentina. ¿Saben por qué lo dicen? Porque el gobierno ha sido capaz durante todos estos años, y por eso ha progresado, de reunirse en torno a los consensos, de trabajar en cada una de las políticas públicas, tomando la iniciativa y consensuando para comprometernos todos sobre un tema determinado. Y por eso ha avanzado Córdoba. Entonces, creo que ese es el modelo que hay que llevar a la Argentina, y plantear que vuelvan a Córdoba los recursos que Córdoba genera. No queremos más de lo que nos pertenece. Pero acá Córdoba, por ejemplo, dos puntos que me parece que son centrales en esto. En materia de retenciones, que Córdoba es uno de los principales productores que lo que hace al campo y a la agroindustria, Córdoba aporta a la Argentina en materia de retenciones 3.300 millones de dólares promedio anuales. Eso no vuelve a Córdoba, eso queda en Buenos Aires y va nuevamente, queda en el gobierno central, lo dispone el gobierno central, pero no lo disponen para distribuirlo en las provincias. Lo queda en la ciudad capital y en el AMBA. Entonces, tenemos que en capital el 50% del valor del boleto colectivo es más bajo, digamos 50% menos. Sí, ¿no? Eso cualquier ciudadano que viaje a Buenos Aires lo percibe. Lo percibe, ¿no? Sí. Además de tener trenes, metro, todo, ¿no? Acá no podemos todavía salir de ese meollo. Y lo segundo, que me parece importante, es que todos los subsidios que la Argentina maneja, que son fruto, ese dinero, esos recursos, es fruto del trabajo que hacen todos los argentinos, uh-huh, incluidos sí, los cordobeses. Y ese dinero queda mayoritariamente en Buenos Aires, donde es la capital, y el AMBA es el sector más pequeño y más rico de la Argentina. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que los subsidios para el gas, es decir, para que la gente pague menos gas, los subsidios para que pague menos gas. En materia de subsidio de electricidad, la capital y ambas se quedan con el 33%. A Córdoba solo llega el 4%. Con el gas, el 33% queda Buenos Aires, y Córdoba queda le corresponde el 5%. Los subsidios de transporte, de la misma manera. Bueno, entonces, hace muy poco se votó la ley de zonas frías, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Y no sé, estuviste ahí en Diputados. Sí. En el voto, Córdoba fue beneficiada, es cierto, pero nosotros nos preguntamos... Una parte de capital. Pero fue beneficiada porque nosotros tuvimos que pararnos los cuatro diputados, uh-huh, que por algo nos dicen los cuatro diputados de Córdoba, diputados Schiaretti, dicen, ¿no? Porque nos relacionan con eso, con Córdoba. Uh-huh. Nos tuvimos que parar y decir, primero, porque esa ley, que el propósito fue bueno, también implica un gran desconocimiento de lo que es la Argentina. Claro. ¿Está? Sí, sin duda. La señora Sierra que Chicas, vive, claro. Acá hace un frío, pero mucho más grande que Córdoba Capital. Hay 2 o 3 grados por debajo. ¿Pero ¿no? qué me decís si yo te digo, Tucu, que las familias que viven en Recoleta, en Palermo, en cualquier lugar de Buenos Aires, porque uh-huh, no nos agarremos con las familias sí, esas que ya sabemos que tienen un gran... tienen subsidiado el claro, gas, tienen subsidiado la electricidad, uh-huh, y la gente que vive, por ejemplo, no solamente acá en las Sierras Chicas, que ya sabemos lo que sí, significa esto, sino en el oeste, en uh-huh, Traslasierra, Incluyeron a San Javier y no incluyeron a San Alberto. Claro. Que sí, están pegados. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Acá lo que hay que hacer es subsidiar a la gente que menos tiene. Entonces, claro, Los subsidios de la garrafa también, todos están concentrados allá y acá tenemos mucha gente que tiene muchas necesidades y que inclusive en ese... A ver, si juntás 4 botes de aceite... hoy y después por el otro lado la comparación en precios del supermercado es que con todo 4 botes yo me acuerdo cuando me decía mi mamá cuida el aceite, claro, ¿entendés? Sí. Ahora me dice cuida el gas, me decía, sí, claro, y ahora me dice mi mamá no, cuida el aceite, claro. En esta época creo que las madres dirían eso. Bueno, en Buenos Aires todos sabemos que gracias a que el transporte el GNC que hace que también no gire esta ruedita de la economía y del consumo, en Buenos Aires es casi 50% menos. Entonces, vos tenés que, por esa razón, Buenos Aires, pero fíjate cómo en lugar de hacer se cierre un círculo virtuoso, es defectuoso. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires concentra todo esto, el lugar donde se vive mejor. Entonces, ¿por qué se vive mejor? Porque te sale más barata la comida, te sale más barato estudiar, te sale más barato vestirte, ¿no? Si uno va a Buenos Aires y paga el ABL, que es el famoso impuesto eso que tienen de alumbrado, barrido y limpieza, irrisorio lo que pagan, claro, los porteños, ¿está? Claro. Mientras nosotros aportamos todo el resto. Y a eso... También hay que decir esto, no solamente que ese círculo, sino que nuestra gente, digamos, la gente que está con mayores dificultades, ¿qué hace? Se quiere ir a vivir, entonces engrosa ese conurbano bonaerense que algún día va a explotar por los aires, porque allá se vive... Claro, busca el trabajo por ahí. ¿Entendés? Busca el trabajo y porque allá se vive, claro, es más barato. Sí, sí, sí. Entonces, eso no puede ser. No podemos hablar de que la Argentina va a ir a un proceso de desarrollo si esta iniquidad no la resolvemos, ¿no? De eso, y te digo más, agrego, el presupuesto asignado para las políticas sociales, esto es para ayudar a las familias con los programas sociales, con todo eso que Córdoba hace tanto, porque nosotros acá siempre decidimos apostar al empleo, subsidiar al empleo, ¿no? Entonces, por eso el PPP, por eso el programa Por Mí, bueno, en Buenos Aires, en el presupuesto que tiene que ver con las políticas sociales, Buenos Aires se lleva el 12%, y Córdoba lleva el 4%, y Córdoba lleva el 3%, y Buenos Aires tiene 4% pobres. Así con todo, así fue al principio con toda la distribución, y lo sigue siendo. Eso es inequidad pura, eso no puede seguir haciendo así. Y entonces nosotros decimos, es un planteo que creo que nadie puede estar en contra de eso. Si nosotros en Córdoba, con toda esta, ¿no? Pongamos el boleto educativo, que es algo tan sentido para los cordobeses, ¿no? Que fue una política de Estado, José Manuel de la Sota, que dijo, acá hay que apostar al... Pero fíjate el tipo, qué cabeza, de decir, con esta simpleza hay que apostar en la educación. ¿A dónde hay que poner la plata? Hay que poner para que los estudiantes puedan ir en colectivo, para que vayan, que no tengan ese problema de tener que poner... Ahora, eso lo bancamos nosotros solitos acá con el esfuerzo de todos los cordobeses. Entonces, si nosotros bancamos eso, si nosotros somos capaces de armar el PPP, ¿no? Sí. Donde miles y miles de jóvenes, mujeres y varones han llegado hasta gerentes de las empresas, donde nosotros planteamos esta red de salas cuna para que las mujeres puedan dejar los chicos, aquellas que no pueden pagar un lugar donde se los cuide para trabajar o para terminar la escuela, donde nosotros estamos con el programa Vida Digna, que le da la posibilidad a que muchas familias puedan hacerse una piecita más para no vivir asignados, y tantos otros programas. Yo digo, si todo eso lo hacemos, ni hablar de los gasoductos, vos recién hablabas del gas. Córdoba ha atravesado todo el territorio con los famosos gasoductos troncales, que en mi opinión creo que es la obra más importante que se ha hecho en la provincia. ¿Y por qué? Porque no solamente hoy la familia que se conecte va a tener la posibilidad de pagar un gas mucho más barato que el gas envasado, sino que han vuelto Ya llevamos más de 300 empresas que en todo, y algunas en el norte, que estaba ahí medio dormido algunos pueblos, se han conectado, y las empresas que ahora tienen gas natural vuelven a esos pueblos y entonces están metiendo mano de obra y están produciendo en lugares donde era imposible hacerlo por los costos que significaba justamente la producción en lo que hace al gas. Entonces, pero todo eso, insisto, es con el esfuerzo de los cordobeses. Y si a eso decir también, que muchas veces dice, bueno, pero el gobierno o el otro, o no lo sé, sí pone, sí cumple con Córdoba, pero es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Ahora no cumple con todo, porque este debate es el que hay que dar. Aquí hay que alguien me explique por qué Buenos Aires se está llevando el 50-60% de todos estos subsidios. Ni hablar, nosotros, uno de los proyectos que vamos a pelear con uñas y dientes es la redistribución de los subsidios en el transporte. Porque nosotros tenemos un boleto educativo, tenemos un boleto social, tenemos el boleto de los adultos mayores, o sea, tenemos política concreta. Porque una cosa es hablar de la justicia social y otra cosa es armar políticas que realmente acerquen por lo menos a cortar esa brecha. Yo creo que esas son esas políticas, pero para eso necesitamos los recursos. No los de ellos, los nuestros, uh-huh. Los que ellos se llevan. Y en eso me parece que es central. Y creo que también produce, con este ejemplo que vos dabas también de la ley de zonas frías, que subsidió el gas, un gran desconocimiento de lo que es la Argentina. Claro, sí, pareciera ser que todo va ahí, viste, la lupa ahí, está ahí, pero es una cosa increíble. Mirá, déjame que zonas, así que no, pero te digo esto, déjame que te cuente este detallito. La Argentina es uno de los principales países que produce, ¿no?, productores de maquinaria agrícola. De la Argentina, Córdoba debe ser la segunda provincia, si no ya la primera, junto con Santa Fe, creo que es la otra. Yo digo, es matar la gallina de los huevos de oro. Porque, Córdoba, el único pecado que tiene, en todo caso, para el gobierno central, es que produce. Entonces queremos que vuelva o que se redistribuya, ¿tá? Porque si no, no hay salida para las provincias. No hay salida para las provincias y siempre vamos a estar manejándonos con esto que te doy si me das. Y no, claro, es así. Y te tocó particularmente estar entre los dos gobiernos, ¿no? También. Absolutamente. Y bueno, y en eso, fíjate vos que tanto en un gobierno como el otro, nosotros... ¿Qué ha cambiado en ese traspaso ahí? Y yo creo que en algunas cosas nada. Creo que, como te digo, se ha agudizado esa poner adelante el carro adelante el caballo, que es poner primero la política en esta grieta para ver quién es más que el otro, y que no ha solucionado nada. Entonces se ha avanzado. Cada paso que se pudo haber dado es porque se dio por consenso. Fíjate vos la importancia, ¿no? Entonces no puede seguir la Argentina teniendo una grieta en el medio que diga, bueno, esto nos llevamos los privilegios, porque ya pasan a ser privilegios lo que uh-huh. tiene Buenos Aires, y el resto del interior que se las arregle, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros decimos, al menos que las retenciones, que tanta plata aporta Córdoba, que bueno, que lo puedan, que se planteen a partir, que se cobre como ganancia, que se incluya en el impuesto de ganancia, que se descuente de ganancia, que es un impuesto que sí se coparticipa. Pero fíjate vos cómo está hecho todo eso. Entonces, creo que en eso no ha cambiado. Esa sería la grieta, entonces. Esa es la grieta. Uh-huh. ¿Por qué? Como para que entendamos, para ser más clara todavía, acá hay una grieta nacional y hay una grieta federal. Uh-huh. La grieta nacional es una grieta política. Es una grieta que no le soluciona la vida a nadie. Que no hizo nada bueno para que fue grieta. Para ver si es Macri o Rodríguez Larreta, si es Cristina o Alberto que tiene el poder. Pero ¿para qué nos sirve eso? En nada. Acá hay una grieta federal. Que en serio después vamos a hablar Entonces, ¿cuál es el modelo de la Argentina? ¿No? ¿Qué, a dónde queremos ir? Y bienvenido sea que ojalá el nuestro sea un modelo para traspolar, para que la Argentina vaya atrás de una idea, de un modelo que, insisto, no es un modelo del gobierno de Córdoba, no es el modelo de un gobernador, es el modelo de la manera que tiene Córdoba. Yo soy de Tucumán. Tucumano. Sí, sí. Yo tampoco nací en Córdoba, pero... Igual cuando llegué aquí me sorprendieron algunas cosas. ¿Viste? Que... Pero parte de eso, ¿no? Yo voy a contar mi pequeña historia, ¿no? Yo vine en el 2001, ¿no? Cuando la gente se iba a España, de acá a España. O sea, de Córdoba, de todo el país. Yo dije, llegué acá y digo, no, pero ¿por qué se van? Claro. Es otra historia, Córdoba. Tengo que decirlo, el norte es otra historia. Sí, me quedó también esto dando vuelta de la brecha, ¿no? De ese punto medio donde terminan quedando bailando las provincias, pero también estas nuevas generaciones pobres que hay en el país, porque la pobreza siguió en aumento, sobre todo en este marco de la pandemia. Entonces, en esa discusión banal, digamos, política, termina quedando al final en el medio las cuestiones más importantes de la sociedad. Mira, yo creo dos cosas en materia de la grieta, y por eso nosotros reflejamos, insisto con esto, una lista que incluya dirigentes, intendentes, intendenta de todo el arco geográfico, ¿no? Porque Córdoba es muy diversa, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo el norte que el sur, el este, el oeste y el centro. Bueno, tiene representante todo eso. Y también el hecho de que nuestra lista, que es de una coalición donde está el justicialismo, que es un partido tradicional, haya decidido que se encabecen, que sean encabezadas por dos mujeres, también habla a las claras de lo que es Córdoba, ¿no? Porque como dice el dicho, la mujer del César tiene que ser y parecer, ¿no? Digo, en esto de que hoy los nuevos tiempos, la política tiene, digo como ejemplo, la política también tiene que leer los nuevos tiempos, ¿no? No podemos seguir con los viejos paradigmas. Y en esto, esta brecha de los jóvenes, que está también, me parece a mí, traducida en esto tan importante que también tiene un debate pendiente en la Argentina, que es que acá hay un ejército de gente, hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. A eso hay que darle una salida, porque no podemos esperar que vengan de afuera a ver qué empresa, ¿no? Entonces los que están de este lado le discuten que por qué no hay inversiones, entonces no quieren venir las empresas, y los que están de este otro lado dicen, no, pero ustedes, la deuda, pero el pescado sin vender. ¿No? Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, lo que te decía al principio. Entonces nosotros decimos, no, tenemos que dar una salida, que esa gente, que esa gran cantidad de gente que quiere laburar y que aquí en Córdoba no hay muchos, pero o por lo menos hay menos que siempre en Buenos Aires, porque todo queda allá, también las ayudas sociales, los podamos reconvertir y podamos de una vez por todas decir, bueno, ¿este es un nuevo sujeto laboral? Sí, de hecho sí. Entonces, bueno, veamos cómo puede hacer para que ellos aporten y puedan tener el día de mañana una jubilación. Claro. Puedan tener una cobertura médica. Uh-huh. Porque si no, siempre estamos lo mismo. Entonces vamos tapando todos los días el sol con la mano. Claro, digámosle eso, los freelance, digamos, en tecnología. Sería el freelance siempre existió y a ese, en muchos casos, se le llamó trabajador en negro, ¿no? Claro. Que hay una nueva forma. Pero, mira, Tucu, te voy a dar un dato que la otra vez me impresionó. Por supuesto, la mayor cantidad del trabajo informal se da en los grandes centros urbanos. Pero a mí me impactó, porque estuve, por ejemplo, en el departamento Marco Juárez, allá en la Pampa Gringa del Sur, toda esa parte de San Justo, Marco Juárez, pero donde, por ejemplo, en la ciudad de Marco Juárez no hay desocupación. ¿No? No hay desocupación. Porque a partir de los gasoductos, a partir de la electrificación rural, del arreglo de los caminos rurales, se dio todo un proceso de promoción regional. Uh-huh. Y lo mismo pasa con San Justo. Entonces, yo digo, vos te das cuenta que es posible, eso es lo es que posible. Quiero decir. Uh-huh. Alejandra, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que estás recorriendo la, las diferentes localidades. Bueno, que tiene otro compromiso que ahora, va a estar en Salam. Sí, así es. Hacemos por Córdoba, precandidata a senadora, junto a Natalia de la Sota, para diputada nacional. Bueno, muchas gracias. Seguramente vamos a tener otra instancia acá, quizás cuando en quiera. Estudio, para seguir conversando ya en las legislativas, quizás. Bueno, gracias a ambos. Muchas gracias por recibirme. La verdad que me encantó charlar, intercambiar opiniones, uh-huh. Porque eso se trata. Muchas gracias, sí, cuando quieran volvemos. Gracias. 3 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos metemos en un poquito de canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados. Perdí.